Es un placer comenzar un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Continuamos con la serie Preparación para el Tiempo del Fin. Y hoy vamos a profundizar en el quinto tema, titulado Cristo en el Santuario Celestial. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, muy contento de poder estar con vosotros aprendiendo sobre Apocalipsis, los últimos tiempos, Daniel y todas estas cuestiones que realmente me llenan el corazón de esperanza. Muy bien, también está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Encantada de vernos de nuevo. Muchas gracias. Y por último os presento a Israel Gundín. ¿Qué tal, Israel? Pues muy bien, muchas gracias. La verdad que contento y muy feliz porque está siendo una bendición para mí personalmente y seguro para todos los que siguen el programa. Antes de comenzar, quiero invitaros a que entréis en quecurso.com, una plataforma de cursos gratuitos muy interesantes. También recordaros que estamos regalando el libro El conflicto de los siglos. Un libro espectacular, extraordinario. Si lo queréis, solamente tenéis que escribir a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Vamos ya con nuestro tema de hoy. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Al hablar de Jesús en el santuario celestial, el libro de Hebreos dice en el capítulo 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Nuevo Testamento es muy claro sobre la función de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Un papel que asumió después de haber sido sacrificado y morir la segunda muerte en nuestro lugar. En el programa de hoy exploraremos el ministerio de Cristo allí en el santuario celestial. Su obra de intercesión es esencial para que podamos prepararnos para el tiempo del fin. Necesitamos comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador para poder ejercer la fe que necesitamos en estos tiempos. Millones de cristianos desconocen qué cosa está haciendo Jesús por nosotros en el santuario celestial. Y desconocen también por qué es tan importante comprender esa situación, sobre todo en estos últimos días. Para comenzar nuestro diálogo, me gustaría que, en cierta medida, comentásemos, que nuestros amigos que siguen el programa pudiesen un poco saber por qué Dios envió a su Hijo aquí al mundo. Bueno, esta pregunta la responde muy bien Juan. Juan, cuando empieza su evangelio, lo define muy bien a Cristo y dice que Cristo es el Verbo de Dios, que es eterno y sobre todo que por él fueron creadas todas las cosas. Seguimos avanzando y el mismo Juan, cuando se encuentra con Jesús, lo denomina con un nombre muy importante que nos hará recordar el Antiguo Testamento. Lo encontramos así en Juan 1:29, cuando dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es muy bonito que utilizara la palabra cordero, pero no utilizó simplemente porque sí o porque fue un adjetivo que le haya gustado a Juan, sino lo utilizó porque realmente hace recordar el santuario, que en el Éxodo Dios entregó a su pueblo con un objetivo, con el objetivo de que pudieran obtener perdón de sus pecados por medio de un sacrificio de un cordero. Entonces ellos podían obtener el perdón de Dios y podían conectarse con él por medio del santuario. Ese fue el objetivo de tener el santuario en el pueblo, porque yo quiero estar con vosotros. Eso fue lo que dijo Dios a Moisés: pon ese tabernáculo, pon este santuario, porque quiero estar en medio del pueblo. Y por medio del cordero, cada israelita, cuando cometió un pecado, cuando cometió un error, podía obtener perdón. Y no es así hasta que Cristo viene, que se hace el cumplimiento de esa promesa del perdón, cuando él es el cordero. Entonces, es un cordero, tiene un objetivo. Cristo nació para morir. Ya tiene su objetivo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo para que Cristo estuviera aquí? Ser el Cordero de nosotros. Ser el Cordero no solamente del pueblo de Israel, sino también de todos los seres humanos y de toda la creación de Dios. Seguimos leyendo y hay textos preciosos cuando dice, después de mí, dice así Juan, viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí reconoce muy bien que Cristo había existido durante toda la vida, pero que Él es el que se iba a entregar. Hay otros textos, por supuesto, preciosos. Tenemos también en Romanos 8:31, que voy a leer, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es aquí cuando Pablo empieza a desarrollar una serie de preguntas diciendo, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a decir algo? Porque en Cristo encontramos toda solución. Y termina este capítulo 8 diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, se encuentra ese amor de Dios. Entonces vemos que Él es el Cordero, que nos recuerda el santuario, que es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento estaba anunciando. Es el Mesías, el Salvador. Y vino con el objetivo de morir por ti y por mí, por nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos obtener la salvación. En Cristo encontramos la salvación, porque Él murió sin pecado y luchó contra esta tierra con sus fuerzas, cogido del Padre fuertemente y lo venció. Claro, el tema aquí está que cuando entra el pecado en el mundo, por la transgresión de Adán y Eva, pues alguien tiene que hacerse responsable ahora del pecado. Porque, claro, lo que Dios le había dicho a Adán y Eva es que si pecaban, si ellos comían de ese fruto del árbol que no les pertenecía, que morirían. Entonces, claro, la promesa de la salvación, la promesa del plan de salvación que estamos hablando aquí, ¿no?, a través del santuario y de todo lo que Dios trató de enseñarnos, es quién se va a hacer cargo del problema del pecado. Porque, claro, si el hombre no muere, pues alguien tiene que morir. Por eso viene lo que dice Josías sobre los sacrificios de los animales que se ven constantemente en el Antiguo Testamento. Y esto lo vemos ya muy, muy rápido cuando Adán y Eva pecan. Dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 21, después de que Adán y Eva hayan pecado y que Dios se presenta delante de ellos y les haya dado la promesa y les haya mostrado el plan de salvación en Génesis 3:15, dice que entonces Dios, el Señor, hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Para que hubiera túnicas de pieles para vestirse, porque ellos estaban desnudos delante de Dios, pues entonces tuvo que haber ahí un sacrificio. Más adelante vemos que el problema entre Caín y Abel, que uno agradó a Dios y el otro no, fue debido a qué. También al que uno le ofreció un sacrificio, ¿sí? Y Caín no lo hizo así, de esta forma. Entonces, en todo esto vemos que la Biblia lo que nos enseña es que la paga del pecado, las consecuencias del pecado, es la muerte. Alguien tiene que morir. ¿Quién va a morir? Pues aquí se presenta a Jesús como esa ofrenda, como ese regalo por cada uno de nosotros. Porque el pecado, claro, es así de grave. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con el pecado, pero el pecado en el universo es algo que es completamente despreciable, porque es algo malo. Es algo que nos ha separado de Dios. Y esto, si me permites, lo cuento en una historia rápida, ¿no? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Con esta idea de los sacrificios, de que alguien tiene que morir y se usa siempre estos animales que eran usados como sacrificio para que el pecador, por fe, pudiera poner, digamos, confesar sus pecados en ese animal y luego había que quitarles la vida, podían ver que la consecuencia de ese pecado no iba a caer solamente sobre el animal. Es decir, su culpa iba a caer sobre Cristo, sobre la promesa que había sido anunciada. Y esto lo vemos muy bien en el encuentro que tuvo a Abraham con Dios. Abraham, que era el padre de la nación de Israel, sobre la promesa de Abraham iban a ser las benditas naciones de la tierra, pues Dios, Abraham le dice que iba a tener un hijo con 75 años. Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara, y entonces Dios le anuncia a Abraham que iba a tener un hijo. Cuando tiene 100 años, Abraham tiene un hijo con Sara, ¿no? Y entonces tiene ese hijo que va creciendo, que se llama Isaac. Cuando Abraham está enamorado de su hijo y está disfrutando de la vida de su hijo, Isaac ya tenía cierta edad, pues Dios se presenta delante de Abraham mediante un sueño y le dice que agarre a su hijo y que se lo lleve al monte Moria y que allí lo sacrifique. Así que, claro, la Biblia, esto está en Génesis capítulo 22, lo podemos leer. Entonces, ahora imagínate a Abraham. Abraham no puede dar crédito a lo que Dios le está pidiendo. Pero Abraham sabe que es Dios quien le está hablando porque ya había tenido otros encuentros también con Dios. Así que entonces Abraham, a la mañana siguiente, dice la Biblia, que se levanta, no le dice nada a su esposa, prepara los animales, agarra a su hijo, agarra a dos criados y va camino de ese lugar que tenía 2 días. Así que imagínate 2 días tratando de reflexionar sobre ese tema, la angustia, ¿no?, la depresión, la ansiedad que tenía Abraham, pero por fe iba hacia adelante. Y llegó el momento, para resumir la historia, llegó el momento donde Abraham y su hijo suben solos al monte Moria, sus criados se quedan allí, y en ese mismo instante Isaac le pregunta: papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está aquí el sacrificio? Y entonces Abraham le dice que él es el sacrificio. E Isaac se deja, padre e hijo, están los dos ahí, para que su padre pueda sacrificar a Isaac, a su propio hijo. Así que imagínate la historia. Entonces, cuando Abraham va a levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac, dice el versículo 10 del capítulo 22, y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Así que Abraham va a degollar al hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo diciéndole: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y le dijo: no alargues tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ¿no? Y esa prueba, ese encuentro, que desde luego lo voy a resumir rápido, nos enseña lo siguiente. Nos enseña que si... ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Y vino a este mundo para morir. Abraham es una figura de Dios, una figura de un padre que le va a quitar la vida a su hijo, que alguien tiene que cargar con los pecados. Y es verdad que Isaac, muchos han visto ahí a Isaac como si fuera Cristo, como alguien que se deja. Pero realmente Isaac no fue el que murió. El que murió, dice el versículo 13, que entonces Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un cordero enredado por sus cuernos en un zarzal, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así que tenemos a Abraham que va a sacrificar a su hijo y tenemos a Isaac que se va a dejar. Pero el que muere, ¿quién es? No es Isaac, es el cordero. Isaac puede representar muy bien a cada uno de nosotros, porque nosotros somos los que teníamos que estar ahí y morir por nuestros pecados. Pero no es Isaac quien muere, el que muere es un cordero. Cuando Juan dice así: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el israelita, en su mente, tenía bien grabado lo que significaba eso, que solamente por la muerte de Cristo Jesús uno puede alcanzar la salvación. Y esta es una historia que nos puede mostrar. Yo esta historia se lo contaba hace poco a mi hijo y él se emocionaba, ¿no? Porque un padre... Fíjate, un padre que tiene que sacrificar a su propio hijo. Es algo terrible. Cualquiera que lea esta historia dirá: ostras, ¿cómo puede ser que Dios haya pedido eso? Pero es que Dios ha entregado a su hijo para que nosotros pudiésemos vivir para la eternidad. Hay otro texto precioso hablando justamente de esto, en 2 Corintios 5:21, que dice: el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. No que fuera pecado, lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y es muy importante, ¿no? Pues por medio de Dios que somos salvos, que Él sustituye nuestro lugar donde nosotros nos pertenecemos, que es la muerte. Él toma nuestro lugar y nos hace justicia delante de Dios. Nos podemos presentar delante de Dios porque en Él somos justicia. Para rehacer la relación entre el ser humano y el Padre, se ofreció como sacrificio supremo, pero no en la condición divina. Él se hizo hombre para que pueda... reanudar en el lugar donde se rompió esta relación, en la condición humana, pero sin pecar. Esta es la diferencia entre el cordero, el sacrificio que se hacía con un animal, y el cordero que era Jesús, nuestro Salvador. Por eso me gustaría que hablásemos más esto que acabas de decir, de la forma en que Jesús murió, vivió, que hablásemos de la forma en que se manifestó aquí en la tierra y sobre todo de la naturaleza de Jesús. Así que naturaleza divina, mencionabas naturaleza humana, porque tal vez los amigos que siguen el programa pues se pregunten: bueno, ¿esto cómo es? Naturaleza divina, naturaleza humana, Jesús, un hombre, una sola persona. Que hablemos un poco de esto. Bueno, el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 35 en adelante, dice el texto que hubo un momento donde los discípulos con Jesús entraron a navegar, los discípulos, una gran parte de ellos eran pescadores, y Jesús los acompañaba en la barca. Y en el versículo 35 dice que después de que Jesús estuviera pues predicando allí, estuviera enseñando, dijo, despidieron a la multitud y los llevaron en la barca tal y como estaba. Y había también con él otras barcas, es decir, en medio de allí del mar de Galilea había la barca con la que estaban los discípulos y Jesús, y a su alrededor había otras barcas. Y entonces dice el texto bíblico, en el versículo 37, que se levantó una gran tormenta y que echaban las olas en la barca, tanto así que la barca parece que se hundía. Entonces Jesús, que estaba en la popa durmiendo, muchos que estaban allí empezaron a tener miedo y entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces Jesús se despertó del sueño, se levantó y le hizo frente a esa tormenta delante de sus discípulos y los que estaban a su alrededor. Y le dijo así a la tormenta, calla y enmudece. Y entonces la tormenta cesó y hubo una gran calma. Y ahora viene lo interesante. Y a ellos les dijo, ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo aún no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, esta es la gran pregunta. La pregunta que a lo largo de los años se ha hecho la gente es, bueno, ¿quién es realmente Jesús? ¿Era hombre? ¿Era Dios? Jesús mismo le preguntaba a los discípulos, ¿vosotros quién decís que soy? Y unos decían, pues el profeta Elías, Jeremías, cada uno decía una cosa, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y esto lo aclara muy bien Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es decir, alguien que no es que se quitara su naturaleza divina, sino que no la usó. No es que Jesús cuando vino a este mundo dejó de ser Dios. No, él era Dios. Sin embargo, que él no usó en ningún momento su poder divino para poder favorecerse a sí mismo. Podemos decir así que su divinidad, él seguía siendo Dios, pero que él no usó en ningún momento esa divinidad para su propio beneficio, sino que él se entregó completamente a la voluntad del Padre y no de cualquier manera, sino que al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, ¿no? Esto es hermoso, porque aquí tenemos a Jesús como un ser especial, como una persona diferente. Ese que hablábamos antes, que sustituyó, digamos, a Isaac, ese cordero de Dios, ese que iba a venir para morir por nosotros, es alguien en el que nosotros podemos ver y acercarnos con toda confianza, porque es alguien que ha participado también en este mundo y puede sentir lo mismo que muchos de nosotros sentimos. Es alguien con el que podemos empatizar, porque Él nos comprende, nos entiende. Cualquiera de las circunstancias que nosotros pasamos, Él no ha pasado igualmente, ha pasado mucho peor, porque el enemigo lo ha tratado de vapulear de todas las maneras y de todos los modos, ¿no? Fíjate, en Hebreos, justo también menciona lo que estás refiriéndote tú, dice, no tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4:15, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero fue sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Después, en el 5, Pablo hace una descripción tremenda de Cristo y dice, y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas. Que vemos primero este sumo sacerdote, Cristo, que realmente ha vencido, pero Pablo nos hace una descripción de cómo fue su vida terrena. Dice, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. En el versículo 8 del 5 dice, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Esos textos son preciosos porque nos hablan de Cristo, que Cristo vino aquí, incluso en el Getsemaní, estuvo a tal manera que dijo, Señor, Dios, si puedes, quita esta copa de mí porque es mucho para mí. Pero él se hizo obediente como hijo, como ser humano, como tú y como yo. Él sin duda alguna tomó la carne de hombre en toda instancia y en todo momento. Y él fue hasta la muerte como ser humano, como hombre. Fue nuestro hermano y compartió esos dolores y tomó nuestro lugar. Y es por eso que él fue tentado en todo. Pero él sobrevivió a esto. Y murió para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y gracias a eso, aquí dice Pablo, fue autor de la eterna salvación. Él es el autor de la eterna salvación. Gracias a que él se hizo hijo y aprendió la obediencia y se perfeccionó en ella, en dependencia de su Padre. En ningún momento él aceptó y se glorificó a sí mismo, sino el que lo glorificó fue su Padre. Él hasta en eso dependía de su Padre. ¿Por qué? Porque se hizo hijo siervo y fue llamado hasta la cruz, y a la cruz fue obediente y murió por nosotros. Lo más interesante es que no solo es el Cordero, es también el sumo sacerdote, el que va y va mediando para que podamos estar salvos, porque él nunca pecó. Con su sangre nos quita a nosotros el pecado, lo que es el castigo de la muerte. Para muchos se ha complicado entender esta doble vertiente, esta doble naturaleza. Hay que entender, queridos amigos, que Jesús en el cielo era Dios, igual que Dios el Padre, que el Espíritu Santo, y que toma la naturaleza humana a razón de que este mundo entrara en pecado y se tuviera que poner en práctica el plan de la redención. Así que la naturaleza de Jesús es única, porque nadie más ha tenido esa posibilidad de ser Dios y tomar también la naturaleza del ser humano. Y es curioso, porque a veces se entran en debates, ¿qué naturaleza? ¿No? Jesús tenía una naturaleza irrepetible. Ningún otro ser ha podido tener esa posibilidad. Divino, humano. ¡Qué precioso! Tenemos un Salvador grande que conoce nuestras debilidades porque se hizo hombre como nosotros, pero a la vez es Dios, el Dios que nos redime, que nos salva. Bueno, antes mencionabas, Claudia, y muy oportuno creo que Jesús murió, sí, es cierto, pero ¿qué hubiese pasado si Jesús cuando muere no resucita? Hubiéramos estado perdidos porque no hay otra solución. La ley de Dios, la ley divina, es igual de santa que su misma condición. Entonces, se necesitaba de alguien que quitara este peso que el ser humano ha traído al universo entero. Y Jesús es el que se ofrece. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestro pecado y en él no hay pecado. Bonita idea, porque la realidad es que, imaginaros, todo el plan de la redención diseñado en previsión de que el hombre pudiera pecar, el hombre peca, se pone en práctica el plan de la redención, Jesús viene, nace, los ángeles lo celebran, ¿verdad? Se alegra, en cierta medida el cielo se regocija, muere después, es crucificado y no resucita. Si me permites, yo creo que no hubiera servido de nada, ¿verdad? Por supuesto, es una cuestión de lógica, ¿no? Hemos visto a la luz de las Escrituras, la consecuencia del pecado es la muerte. Y todo el que peca tiene que morir. Entonces, como bien dijo Israel, Cristo lo que hace es un ministerio de sustitución, no sustituye. Él se hizo pecado por nosotros y fue a la cruz y murió. Aún no mereciéndolo, aún no mereciendo las consecuencias, Él decidió morir y entregarse en la cruz. Entonces, como Él decidió morir y entregarse en la cruz, la muerte no le correspondía. La muerte no era algo que tenía que recaer sobre Él porque Él no había pecado. Pero Él tomó esa muerte. Y gracias a que no pecó, pudo vencer esa muerte. Pudo salir y solamente es una obra, es un misterio, es el misterio de la resurrección. Hubo un milagro donde Él pudo resucitar porque no le correspondía la muerte. La tomó, pero no le correspondía. ¿Por qué? Porque Él no había pecado, Él se hizo pecado, murió por nuestros pecados y pudo vencer. Por tanto, si Cristo no hubiera resucitado, pues probablemente Cristo no tendría esa potestad para resucitarnos. Si Cristo resucitó fue porque Él podrá resucitarnos el día de mañana, porque Él tiene autoridad y, como dice Apocalipsis, Él tiene las llaves del Seol, tiene las llaves de la muerte y puede traernos a la vida como lo hizo con Lázaro, porque Él es la vida, el camino. Bueno, si Él no hubiera resucitado, pues entonces nosotros no estaríamos hablando de esto, porque hubiera sido pues un líder más religioso o espiritual, como muchos otros hay. Sin embargo, el único que puede decir eso, y no solamente decirlo, sino hacerlo, ese es Cristo, porque Cristo resucitó personas, incluso algunas que llevaban muertas varios días, ya deberían de estar en estado de descomposición, para decirnos que Él tiene las llaves de la muerte, es decir, la muerte no tiene poder sobre Cristo, sino al contrario. Y eso es algo que, menos mal, que lo que estamos hablando nos garantiza de que eso es así, porque la Biblia así nos lo enseña. Entonces, qué bonito que, fíjate, que cualquiera de nosotros pueda afrontar el día de mañana a un ser querido o nosotros mismos, pues una enfermedad, un accidente, una pérdida de un ser querido, alguien que ya no está con nosotros, que sí que nos causa tristeza y nos causa, pues, ¿verdad?, de desolación, pero ahí tenemos la esperanza, ¿no? Lo mejor está por llegar y saber que la muerte simplemente es un sueño. Y la muerte atemoriza a muchísimas personas, le da mucho miedo, sobre todo porque la muerte siempre ha sido rodeado, el enemigo siempre lo ha rodeado de mucho misticismo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la creencia esta del infierno, ¿no?, que desde luego no es bíblica. Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso. El infierno solamente ya como creencia no representa para nada el carácter de Dios. En el Salmo 1 dice que es una abominación pensar que Dios se deleita en el sufrimiento humano, ¿no? El infierno no tiene nada pedagógico, sino al contrario, no representa para nada el carácter de Dios. Dios dice que todos los que quieran ser salvos y crean en Jesús disfrutarán de la eternidad. Y aquellos que no quieran ser salvos, pues simplemente morirán una muerte eterna, ¿no? Dejarán de existir. Y eso es bueno porque Dios te dice, aquí te pongo la vida y te pongo la muerte. Escoge la vida para que puedas vivir y que puedas disfrutar de ella. Entonces, saber que en este mundo que vivimos, que en cualquier circunstancia podemos dejar de vivir, saber que simplemente es un sueño y un periodo, un abrir y cerrar de ojos, donde todo esto volverá a ser pues como el principio. Si Dios tuvo el poder, por su palabra, de crear los cielos y la tierra, los animales, toda la naturaleza y a nosotros mismos, por supuesto, Dios, como dice la Escritura, en un llamado, ¿no?, en un toque de trompeta, en un llamado de voz, resucitará a aquellos que hayan confiado en estas promesas. Y esto es algo real, algo que se nos invita a vivir. ¿Qué diferencia se hace entre los demás dioses de otras culturas, digamos, y el Dios del amor, el Dios verdadero? Los demás dioses piden sacrificios para apaciguarlos. En cambio, nuestro Dios se sacrifica él mismo para que se pueda unir de nuevo con nosotros. Por el pecado sufrimos esta separación que como padre no la soporta. Cualquier padre entenderá este pequeño matiz que como padre tú no puedes estar lejos de tus hijos y sobre todo cuando sabes que están en peligro o que están sufriendo. Porque vemos que el enemigo de Dios es enemigo de todos los demás. Y sobre todo porque está habitando ahora en esta tierra y la pide como si fuera suya. En programas anteriores hemos hablado del santuario celestial. Y hicimos también su contrapartida, el santuario celestial en el tiempo del pueblo de Israel allí en el desierto. Y siendo que estamos hablando de Jesús, de ese Cordero que quita el pecado del mundo, sería bueno que volviésemos a traer a colación la idea del santuario celestial para presentarle a nuestros amigos la labor que está desempeñando Jesús allí en el santuario celestial. Sí, por supuesto. Tenemos que poner en contexto muy bien cuál fue el propósito del santuario. Nosotros vemos que después de que el pueblo de Israel es libertado de Egipto, empieza una travesía con Dios y es que Dios quiere meterse con ellos en todo momento, quiere estar presente en medio de esa caravana que iba hacia la tierra que les había prometido, esa tierra prometida, esa libertad. Entonces es el momento que el Señor les da el santuario. Moisés puede ver un modelo y así construye un tabernáculo terrenal, modelo del tabernáculo celestial, que ya existía. Entonces, hace todo un sistema de sacrificios por los cuales el pueblo de Israel puede obtener el perdón y puede estar conectado con Dios. Incluso Dios, la presencia de Dios, una vez al año, se manifestaba en todo el pueblo. Entonces era un momento muy precioso. Pero este sistema sacrificial fue creado simplemente como una imagen de lo que iba a venir. Esto fue para enseñarles, para mostrarles lo que iba a pasar. Un pacto antiguo. Por supuesto, por supuesto. Era un plan, era el plan de salvación hecho un sistema sacrificial, un tabernáculo. Entonces, cuando vino Cristo, realmente fue el cumplimiento de lo que Dios les quería enseñar. ¿Cuándo fue el cumplimiento y por qué se termina con ese sistema sacrificial? Porque vino Cristo. Porque realmente vino ese Cordero. El Cordero que realmente puede quitar los pecados, el que realmente tiene autoridad para quitarlos. Un Cordero, un animal, era simplemente una sustitución momentánea hasta que llegara el momento en que viniera el verdadero Cordero, el que realmente no iba a tener pecado y por el que realmente tenía autoridad de entregar la salvación a todo el mundo. En Hebreos, por ejemplo, encontramos esto que acabo de explicar, 9:23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿A qué se refiere con mejores sacrificios que estos? Se refiere, por supuesto, a Cristo. El mejor sacrificio de todos, el único y el verdadero. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. Date cuenta, el sumo sacerdote entraba cada año a purificar el santuario, cada año, pero Cristo no tiene que entrar cada año. Cristo no tuvo que entregarse y sacrificarse muchas veces, solamente una vez. De esta manera, dice el 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces el principio del mundo, pero ahora la consumación de los tiempos se presentó una vez y para siempre. Y eso es muy claro, una vez y para siempre. No hace falta que sacrifiquemos otro cordero. No hace falta ya y no es necesario un sistema sacrificial o un tabernáculo terrenal. Porque ya tenemos el único, el válido y el que vale, el que ha consumado todo, que es el sacrificio de Cristo Jesús, el verdadero cordero, el que quita el pecado del mundo. Y ahora, por supuesto, empieza ya todo el proceso y la progresión hacia el lugar santísimo que hacían el pueblo de Israel. Entonces Cristo está ministrando en el santuario. Ese es el objetivo. Cristo está ministrando en el santuario. Nosotros podemos aprender por medio de las Escrituras cuál es este proceso, cuál es el plan de salvación. Y podemos verlo todo en el Antiguo Testamento. Y también vemos la unión del Antiguo y el Nuevo Testamento y la importancia que tienen Hebreos, Apocalipsis, Daniel en nuestras vidas. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que Dios le manda a Moisés construir un santuario como modelo de lo que hay en el cielo. Es decir, en el cielo existe ese santuario. Y ese santuario tiene el propósito de enseñarnos el plan de salvación. Y Dios escoge al pueblo de Israel. Y sabemos que el pueblo de Israel, pues cuando está por el desierto, pues tiene como un campamento, ¿sí? Las tiendas de campaña todas organizadas por tribus, y en el medio tienen pues lo que es el santuario. Entonces, en la parte en el atrio que se le llamaba, había pues el altar de los sacrificios. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, cada día cuando alguien pecaba, tenía que llevar un animal. Dependiendo sus riquezas, tenía que llamar un tipo de animal u otro, ¿no? Pero simplemente se trataba de establecer pues una enseñanza, esa enseñanza que habíamos hablado de que el coste del pecado es la muerte. Y sobre todo la palabra aquí, sustituto, es importante. Porque esa persona que había criado ese animal podía ver que ese animal no era el culpable, que el culpable era uno mismo. Pero ese animal representaba a Cristo. Entonces, cuando entraba dentro del atrio, entonces ese animal se sacrificaba y se moría. Él veía morir a ese animal, sabiendo que él es el que tenía que morir, no el animal, y sobre todo simbolizando a Cristo. Ahora, esa persona, cuando el animal era sacrificado, esa persona se volvió otra vez a su casa. Pero cuidado, pero el pecado seguía estando ahí. El pecado algo había que hacer con él. Entonces, el animal se moría. Entonces, digamos que el hombre se iba a su casa perdonado. Se iba perdonado. Pero en su mente, la lección era que ahora, de ahí en adelante, tratara de interiorizar, ¿verdad?, algunos principios para que no volviera a caer en lo mismo. No decía, bueno, ya he matado al animal, ahora voy a volver a mi casa y voy a seguir viviendo igual, ¿no? Sería algo absurdo. Entonces, esa sangre que se derramaba, había unas personas que eran los sacerdotes de la tribu de Leví, y esa sangre se cogía y se metía dentro del santuario. Y el santuario tenía dos partes, ¿no? Lo que era la tienda. Una parte era lugar santo y otra parte lugar santísimo. En el lugar santísimo, como bien decía Josías, se entraba una vez al año, pero solamente ahí podía entrar el sumo sacerdote. Uno, era un sumo sacerdote, también representando a Cristo. Pero en lugar santo, cuando alguien el sacerdote entraba, se encontraba con tres elementos principales. Uno era, aquí a la izquierda, estaba el candelabro de oro, ¿sí?, representando pues la luz del Espíritu Santo. En el frente estaba el altar de incienso, representando las oraciones. Y aquí a la derecha estaba la mesa de los panes, representando la palabra de Dios. Entonces, esos tres elementos que el Antiguo Testamento posiblemente nos lo indican, a través de la historia bíblica, nos enseñan que un creyente no es suficiente en su vida el arrepentimiento y luego marcharse a su casa como si no hubiera pasado nada, sino que el santuario, el plan de salvación nos enseña que además de lo que en la Biblia le llamamos la justificación, cuando Cristo te perdona, pues ahora mismo lo bueno es que tú puedas representar el carácter de Jesús y que puedas crecer. Y para poder crecer, un creyente, para poder crecer, no le basta solamente el hecho de conocer a Jesús, sino que para poder crecer es importante el Espíritu Santo, por eso Jesús lo envió, ¿sí? Él nos alumbra, Él nos enseña los pecados, Él nos muestra toda la verdad. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Nos hace falta la oración. Jesús dijo la importancia que tiene la oración en nuestra vida, para Jesús fue importante, y también la palabra de Dios. Dice, nacer de nuevo. Dice la Biblia que no solamente el de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces esos tres elementos, cada día en el creyente, ¿qué hace? Que el creyente pueda crecer cada día en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que pueda ir santificándose, para que la ley de Dios pueda ir operando cada día en el corazón, en un proceso, ¿verdad? Somos humanos, no somos máquinas, necesitamos aprender. Y todo este plan de salvación mostrado en el santuario nos enseña a nosotros hoy que necesitamos crecer. Crecer en Cristo significa esto, significa arrepentirnos cada día y cada día usar el Espíritu de Dios para que nos guíe en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Así, a modo de resumen, se trataba esto del santuario. Por eso, en el Nuevo Testamento encontramos tanto al apóstol Pablo, los evangelios, Juan, Pedro, en el libro de Apocalipsis, como hacen tantas veces referencia al santuario. Ya no el terrenal, porque el terrenal se terminó cuando Cristo fue sacrificado, sino ahora hacen referencia al celestial, que todavía todas esas enseñanzas siguen siendo importantes para todos nosotros que vivimos en este mundo. Fíjate, un texto precioso que habla con relación a lo que tú estás mencionando, que es Hebreos 10:14, Pablo termina con la argumentación que anteriormente había mencionado, dice: y así con una sola ofrenda, hablando de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados, refiriéndose a nosotros, porque hemos recibido la santificación por medio de Cristo. Y menciona aquí un matiz muy importante, dice: el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, con nosotros, después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces tenemos que estar seguros, como bien dice Israel, que primero está hecho el sacrificio, que ya no hay más ofrenda por el pecado, que Cristo ya fue la ofrenda por el pecado decisiva, la única que realmente tiene validez, la que consumó todo y que hemos obtenido el perdón por medio de ello, pero que el Espíritu Santo, en ese progreso hacia la santificación, va a grabar en nuestros corazones esa ley y en nuestras mentes también, y que todos nuestros pecados son perdonados siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Cristo con un corazón arrepentido y Él nos abrace y nos diga: hijo, ve adelante, vete ya y no peques más, sigue mi camino. Por eso Jesús fue hecho fiador de un pacto mejor. Tenemos el texto de Hebreos 7 con el versículo 22. Y también en adelante dice el versículo 26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La palabra limpio es interesante porque cuando había el pecado toda la sangre de los sacrificios que se iban acumulando día a día entraba dentro del santuario, ¿no? Entonces toda esa sangre estaba dentro del santuario, se salpicaba todo dentro del santuario. Y ese santuario era limpiado una vez al año en el día de la expiación, una fiesta muy importante para el pueblo de Israel. Y en ese día lo que sucedía es que se limpiaba todo el santuario de todos los pecados. Eso es importante porque en el santuario celestial nos enseña que en el tiempo que tal y como dicen las profecías en la Biblia, el tiempo de ese día de la expiación, ese tiempo de la expiación, es en el que estamos viviendo nosotros hoy en día, ¿no? Por eso que, de la misma manera que cada israelita podía entrar con los pecados dentro del santuario, a nosotros se nos invita a que podamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos cada día, porque todavía hay tiempo para que Cristo pueda seguir perdonando nuestros pecados, porque un día ese santuario celestial tiene que ser limpio. Habrá un día donde el santuario celestial será limpio, no como en el de la tierra, que era limpiado cada año, sino como bien decía Josías, cuando Cristo murió en la cruz, luego ascendió al cielo, entró en el santuario celestial y ahora a él, ahora mismo, ya no se encuentra en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, haciendo pues ese momento de lo que es el juicio, el día de la expiación, ¿no? Que desde luego hablaremos de esto en próximos programas. Pero es un momento justo donde se nos llama a este encuentro con Cristo, de poder interiorizar en nuestras vidas la importancia que tiene Jesús en nuestro corazón. Mencionaste antes la palabra arrepentimiento. Yo creo que sería importante que hablásemos un poquito de la importancia de este aspecto, del arrepentimiento. Y además que hablásemos del pecado imperdonable, porque la Biblia menciona el pecado imperdonable. Así que, pecado imperdonable, arrepentimiento, decidme cosas. El tema de arrepentimiento se ilustra muy bien en una historia bíblica, que es la historia del rey Josías, que empezó a temprana edad a reinar en Jerusalén. Josías vivió durante este tiempo en Jerusalén hasta que creció ya a su mayoría de edad y empezó a hacer distintas reformas, tal vez aconsejado por su madre, por muy buenos consejeros. Hasta que llegó un momento que me llama mucho la atención porque hacen un hallazgo en el templo, en ese tabernáculo del que estamos hablando, hace un hallazgo, que es el libro de la ley. Entonces, tenemos que imaginarnos que ese libro de la ley tendría mucho tiempo que estaba empolvado, guardado y que nadie sabía de él. Cuando ellos lo descubren, nos cuenta la historia de Josías en Segunda de Reyes 22, que él lee este libro, se lo presenta ante él, se lo leen y él rasga sus vestiduras porque se da cuenta y es consciente de qué caminos tan equivocados estaba tomando el pueblo. Él está tan arrepentido que lo primero que hace es buscar a Dios. Lo primero que hace es buscar a la profetisa Hulda. Hulda se comunica con Dios, expone el caso y le dice, Señor, mira, está pasando esto. Y Hulda responde a Josías. Hulda responde a Josías y es muy clara con lo que le dice. Le habla a dos personas, le dice, bueno, dile a este rey que me ha hablado, que por supuesto va a haber consecuencias por todas esas cosas que ha pasado. Pero después dice, dile al hombre, a ese hombre, que porque se ha arrepentido de corazón, porque se ha consternido, porque ha llorado, porque se ha rasgado sus vestiduras, porque ha mostrado arrepentimiento, dile a él que han obtenido el perdón. Porque eso es lo que busca el Señor. Y es lo que busca también la ley. La ley busca que nuestro corazón sea tocado para que nosotros vayamos a Cristo. Y ese arrepentimiento sincero está en poder realmente darnos cuenta que la ley es un espejo, que nos va a mostrar nuestros errores, que nos va a mostrar que nuestro camino tal vez está muy separado de lo que realmente Dios quiere por nosotros. Y el arrepentimiento sincero no es otra cosa más que cambiar de camino. El Señor no quiere que nos machaquemos o que nos llenemos de culpas, al contrario. Simplemente quiere que nos demos cuenta por medio de la ley que nos estamos equivocando, que demos un giro de 180 grados y que vayamos otro camino. Simplemente es un cambio de rumbo. Simplemente es cambiar de rumbo hacia el Señor, caminar hacia otro lado, hacia otro objetivo. Es el arrepentimiento que debemos generar en nuestros corazones. Ir a las palabras de Dios, como lo hizo Josías, y después de ir a la palabra de Dios, descubrirnos, ver en ese espejo y cambiar de rumbo, cambiar nuestros pasos y sobre todo ir al Señor y pedirle a Él perdón. Y Él nos va a decir, no te preocupes, vete ya, no peques más. Sí, como bien dice Josías sobre el arrepentimiento, en cuanto al pecado imperdonable, es importante que entendamos bien esto, porque hay muchas personas que pueden llegar a comprender que no hay perdón para ellos por su situación que se encuentra, ¿no? Es verdad que la Biblia habla del pecado imperdonable. Además, esto lo dijo Jesús. Lo dice Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Y Jesús lo dice en un contexto donde los mismos, aquellas personas que Jesús vino a salvar, los líderes religiosos de la nación, dicen que Jesús es un demonio, o sea, que es el diablo, es hijo del diablo. O sea, lo dicen en ese contexto. Jesús venía a salvarlos. Y ellos, en vez de coger y aceptar la salvación de Cristo, ellos se confrontan no solamente con Jesús en cuanto a lo que estaba diciendo, sino que tenían suficientes señales, suficientes evidencias del amor de Cristo hacia ellos. Y ellos, en lugar de dejarse llevar por el amor de Cristo, lo que hacen es confrontarse con él y acusarlo de ser hijo del diablo, ¿no? Entonces Jesús en este contexto dice, por tanto os digo, versículo 31 del capítulo 12, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, cuando hagamos muchos, muchos, muchos esfuerzos, es decir, cuando realmente echemos, tenemos que hacer esfuerzos, es expulsar al Espíritu Santo de nuestra vida, porque lo que viene a nuestra vida es a convencernos de pecado. No se trata de que si yo a veces pues he dejado al Espíritu o he hecho esto o he hecho lo otro. Se trata de cuando yo mi corazón decido que no quiero saber nada de Dios, entonces Dios tiene que dejarme. ¿Y eso quién lo sabe? Lo sabe Él. Por eso la invitación para los que siguen el programa es que si estamos en cualquier condición, que podemos todavía aprovechar el momento para entregar nuestra vida a Cristo, ¿no? El apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos, ¿no? Sobre lo que puede ser el pecado imperdonable. Romanos capítulo 1, versículo 21, cuando habla de este tipo de personas, de este perfil de personas que no quieren saber nada de Dios, porque lo han decidido en sus mentes. Dice, habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que antes decidieron en sus razonamientos y su necio corazón jactarse de ser sabios, entonces se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por un montón de cosas, ¿no? Que trataron de sustituir a Dios. Esto es el pecado imperdonable. No se trata de que si yo, pues, no sé, he pasado por esto, he hecho esto, ya no tengo ningún tipo de posibilidad de salvación. Se trata de cuando yo, mi mente, ya he decidido no saber nada de Dios, ni quiero que Dios esté en mi vida. Entonces el Señor, por respeto y por amor a nosotros, tiene que dejarnos, entonces, que nos perdamos. El rechazo constante hacia la invitación de nuestro Señor de entrar en su salvación hace que perdamos la oportunidad de estar salvos. Pero aquí tenemos palabras de aliento. En el Salmo 90 encontramos con el versículo 15 una declaración por parte de Dios. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Él está con nosotros, está dispuesto en cualquier momento de recibirnos y de darnos la salvación. Importante es aceptar y querer seguir este camino. Colosenses 2, del 2 en adelante, nos habla también de cuál debería ser nuestra reacción ante tal amor de Cristo hacia nosotros. Dice, con él fuiste sepultados en el bautismo y en él fuiste también resucitados por la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Y a vosotros, hablando de nosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida junto con él, perdonándolos todos los pecados. Me gusta mucho lo que dice. Él anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándole la cruz, y despojó a los principados y autoridades, y las exigió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nosotros lo que debemos hacer aquí es vivir como esto, como una persona libre del pecado, como una persona que ya no tiene una orden en contra de sí mismo, sino que realmente ya hay un Salvador que ha clavado en la cruz esa orden desfavorable del acusador, de Satanás, del enemigo. Y tenemos que vivir como libres y sintiéndonos perdonados, justificados y santificados por Cristo. Martín Lutero decía, cuando me miro a mí mismo, no sé cómo salvarme, pero cuando miro a Cristo, no sé cómo me puedo perder. Y es una frase muy bonita, porque realmente el Evangelio y la Biblia nos enseña que el ser humano tiene que hacer muchos, pero muchos esfuerzos para no ser atraído por la preciosa gracia de Cristo Jesús. El plan de salvación de Dios no terminó en la cruz. La profecía también habla del juicio en el cielo, que marcará el tiempo del fin, justo antes de la venida de Jesús. El juicio previo al advenimiento puede ser una sorpresa para muchos cristianos, pero, ¿sabéis, amigos? Está ahí en la Biblia. Os invito a que viváis vuestra vida ante esa perspectiva. Un día seremos juzgados ante el tribunal de Dios. Así que tenemos que vivir con la esperanza de que gracias a Jesús podemos ser salvos. Os invito a escribirnos a hola@hotmedia.es si tenéis cualquier duda o simplemente queréis profundizar más. La tradición religiosa no nos salvará, solamente nuestra relación con Jesucristo, que incluye conocerle mejor a través de la oración y del estudio personal. Necesitamos examinar y comprender la función y el significado del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Podemos apreciar la proximidad de Cristo como nuestro intercesor y comprender la estrecha relación entre el cielo y la tierra. Determinemos por qué y cómo el ministerio celestial de Cristo tiene relevancia para nosotros, especialmente en los últimos días. Jesús vino a este mundo no solamente a morir por ti y por mí, sino también a enseñarnos cómo vivir. Él nos mostró el verdadero carácter de Dios, desvirtuado por siglos de pecado y tradición religiosa. Y nos enseñó que la verdadera religión es relación, relación con Dios y relación también con el prójimo. Él es nuestro ejemplo, nuestro maestro, nuestro salvador, nuestro intercesor, y muy pronto vendrá a buscarnos. Estamos al final del tiempo, pero nunca se sabe cuándo llegará nuestro momento. Por eso debemos vivir siempre tomado de su mano y estando preparados. Vamos ya a irnos, pero antes recordaros que si queréis obtener gratis el libro El conflicto de los siglos, solamente tenéis que escribir a hola@hotmedia.es. Os lo haremos llegar. Gracias, amigos, por estar ahí acompañándonos. Que el Señor os bendiga. El libro de Hebreos señala al santuario terrenal como el modelo, el tipo de lo que Cristo haría por nosotros en la tierra, como nuestro sacrificio, y en el cielo, como nuestro sumo sacerdote. El santuario israelita siempre fue una lección objetiva del Evangelio. Debía enseñar a los judíos el plan de salvación, que incluía el sacrificio, la intercesión, el juicio y el fin del pecado. Mientras tanto, el libro de Daniel añade más luz para ayudar a los lectores a comprender la dimensión apocalíptica del tiempo del fin, de la obra final de Cristo en el santuario celestial. Con su énfasis en la purificación, el juicio y la vindicación, las visiones apocalípticas de Daniel proyectan el simbolismo del día de la expiación hasta el mismo fin de la historia de la tierra. La purificación está relacionada directamente con el santuario celestial y con la obra del Mesías como rey y sacerdote. Las visiones introducen el elemento tiempo, haciendo posible para el lector la identificación de un momento específico dentro de la historia de la salvación en el cual el Mesías comienza su obra de purificación final, juicio y vindicación en la morada celestial de Dios. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.